investigan, pero no sabemos nada todavía. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... En esas condiciones no se podía comenzar y si hubiese firmado eso, nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundada toda la casa. Vimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Más vi fue heridas cortantes, picaduras de insectos. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor Wes, cosa que no nos da bolilla. Nos gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Y algunas cercanas a la desembocadura del 14 en Reconquista con más de un metro y medio. Dentro de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. Vamos a convenir que hace un par de años, 11 años, comenzó en la Argentina un trabajo inesperado para muchos, increíble para una vasta porción de esta población, que otorgó un reconocimiento al aporte, trabajo sostenido de organizaciones de derechos humanos que vieron en la señal del presidente Néstor Kirchner lo que tal vez muchos buscaron y muchas buscaron un largo tiempo. En los primeros años fue una contradicción para luego convertirse en una política de Estado. Fue una contradicción porque Néstor Kirchner, siendo gobernador, y Cristina Fernández de Kirchner, funcionaria del Ejecutivo Provincial y cumpliendo funciones más que destacadas en Santa Cruz, hasta el año 2003, no habían mostrado algún atisbo de importancia, de valor, respecto a la lucha de los organismos, a punto tal que en Santa Cruz no existía ni Secretaría ni Dirección de Derechos Humanos. Pero es aquí que en el año 2004, en un acto que se realiza en ESMA, en el que estuvimos realizando una cobertura, todavía no estábamos en esta radio, no habíamos recuperado FM Moreno, el discurso de Néstor Kirchner, la participación de Cabandier en esa jornada, fue algo más que un oxígeno, fue una marca. Supo leer correctamente Néstor Kirchner lo que era necesario para ese sector de la población que no admitía ni olvido ni perdón, que se sumaba a la lucha de los organismos en cuanto la impunidad y el manto que extiende la misma sobre actores militares y civiles, que no solamente pergeñaron un golpe militar, sino que dejaron las bases constitutivas del país que ellos soñaron, a sangre, fuego y desapariciones. Lo que surgía como una contradicción fue montándose sobre una política de fuerte propaganda que el Estado se asumía como el garante de los juicios, de la captura y ubicación de los genocidas. Y allí ya todo comenzó a resquebrajarse. Los organismos perdieron la independencia frente al Estado el Estado absorbió a los organismos y entonces personajes de poca monta y algunos con una alta dosis de perversión y cinismo comenzaron a marchar junto a aquellos que perdieron a compañeros y compañeras y a quienes no perdieron a compañeros y compañeras, pero mantuvieron en alto lo que era la prédica de en objetivo y perspectiva un mundo mejor. Aceptaron el caminar juntos. Fue como un bálsamo para quienes violan los derechos humanos de hoy, subirse al tren de los derechos humanos de ayer. Y así pasaron 11 años. Hace dos semanas atrás, en una charla circunstancial que tuve con un dirigente peronista de Moreno, me decía él que una de las conquistas del kirchnerismo ha sido desarticular el partido militar. Y creo que en eso no hay duda, en el sentido del partido militar, aquel que otrora trabajó junto al peronismo del año 1974, otorgándole basamento, logística y algo más a la idea de López Rega y compañía. La triple A. Tema que por alguna razón en especial la historia no quiere bucear, sino que naufragamos, nos hundimos, flotamos, sobre todo en los últimos 11 años, recuperamos la orilla de lo ocurrido desde 1976 a esta parte. Por alguna razón particular, no se habla del aprendizaje que hicieron algunos militares con los milicos franceses que vinieron a contar aquí a la Argentina antes del golpe cómo se debía trabajar para aniquilar lo que ellos llamaban la verdadera subversión. Y cómo los cuadros militantes de aquellos años no pudieron prever lo que se avecinaba, teniendo como escenario y territorio Argel. Sin embargo, esa parte de la historia, por alguna razón, se ha querido y se quiere desconocer. Los militares, como los conocimos, quienes no vivimos y no padecimos la etapa más horrorosa de nuestra historia, se desarticularon. La fuerza de la democracia quiso que esto sea así, no por un hecho natural, sino porque las combinaciones a las que hacía referencia en el comienzo encontraron el tiempo y el espacio propicio. Añadiendo a este comentario que fue más propicio para una clase política deteriorada en el año 2002 y que encontró en esta corriente de memoria, verdad y justicia, el amparo necesario para fortalecerse. Si ese partido militar quedó desarticulado porque los juicios comenzaron a motorizarse, se hizo más común en el vocabulario social, que fue el 24 de marzo de 1976 y en adelante, no menor puede situarse, sobre todo en este año y en este día, que el mismo gobierno que tomó las banderas de los organismos, que se puso al frente con todo el aparato de propaganda de la lucha de los organismos, entroniza como jefe del ejército a un represor y un genocida. Con esto quiero decir, para arrancar, un programa que hoy va a tener una clara tendencia dentro de lo que se ha construido y algo que nos pertenece a todos, que es esta democracia de tan baja densidad. En uso de nuestra libertad y el trabajo que hicimos en los últimos años, sobre todo el último año, vamos a poner al aire notas que hicimos y que reflejan a nuestro criterio la violación sistemática de los derechos humanos de ayer y los de hoy, más los de hoy, que no están en la agenda, porque en la agenda de la democracia esto es algo que debe superarse. Es por lo que se tiene que trabajar, no en el sentido de la resolución de las violaciones de hoy, sino la anulación de las violaciones de hoy en nombre de lo que nos ocurrió ayer como país. Pero decía, si en el comienzo de esta época fue contradictorio, puede que el fin de esta época, por lo menos en términos programáticos de la política y de un bastión del peronismo como es el kirchnerismo, finaliza con una severísima contradicción, que la refleja el ascenso de Milani, por cierto, pero no es menor y creo que es fundamental y esencial saber qué es Milani, qué representa Milani, ungido por la mismísima Cristina Fernández de Kirchner, y es lo que yo llamo la reconciliación. Y fundamentalmente, explorar la idea de un ejército fuerte que en la palabra de este represor está en sintonía con el gobierno nacional y popular. Se arrancó con una contradicción y se termina con una afirmación, una época. Por supuesto, los organismos existieron y existirán. Las estructuras existieron y van a seguir existiendo. Los militantes de base, menos que en otro tiempo, los independientes, los que no comulgan con las estructuras, existieron y existirán. Habrá muchos 24 de marzo. El de hoy va a tener una característica distintiva respecto a los anteriores. En los anteriores era difícil penetrar en esas contradicciones ya licuadas. En este, la puerta está abierta para que se escuchen las voces que a lo largo de 11 años mantuvieron esa independencia. Por supuesto, como ocurre en los últimos años, y a pedido del gobierno que trabajó como orfebre esta política, habrá dos marchas. Porque la fractura, la división y la fragmentación no nace de abajo. Se construye arriba. Recorte informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca que le sale por su ojo izquierdo y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como tengo que decir, mi hermano tiene dos disparos por la espalda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Este es un anuncio del servicio público. ¡Con guitarra! ¡Conoce tus derechos! ¡Los tres que tienes! ¡Número uno! Tienes derecho a que no te maten. Matar es un crimen, a menos que lo haga un policía. dos dedos. Los tantos y ricos discursos de la Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en un momento dijo: en la Argentina ya no hay desaparecidos. Y Jorge Julio López está desaparecido. Luciano Arruga está desaparecido. Ayer, mientras transitaba con mi hija la Mansión Seré, y explicándole lo que sucedía allí, en una gran puesta en escena, muy interesante, una obra de teatro que se hacía dentro de ese sector recuperado que sirve para reflexionar. Afuera, FM en Tránsito realizaba una transmisión y hablaba a alguien de Luciano, que la policía ya no puede estar en ese destacamento de Lomas del Mirador, que Gendarmería tiene que custodiarlo. Escuché que Granados reincorporó a quienes estaban signados por el asesinato y desaparición de Luciano. Y entonces es todo como el avance y el retroceso. Con esto quiero decir que a quienes luchan siempre será para ellos cuesta arriba, siempre. No hay nada que se pueda entregar como resolución y en forma definitiva, porque la lucha no termina allí. Ya para Vanessa, que está en línea, y tantos otros que siguen, pelean y bregan por un mundo mejor, la desaparición, y tal vez el día que sepamos dónde está Luciano, con el dolor, la angustia y el sufrimiento, permitirá avanzar en otras luchas y sobre todo no apostar al silencio, mucho menos a la complicidad. Vanessa, buen día. Rubén Bustamante te habla. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás viviendo este día? Bueno, es una mezcla de cosas. La emoción está siempre, sobre todo creo que a quien le ha tocado acompañar algunos procesos junto a familiares que les tocó sufrir la última dictadura o que le desaparecieron a algún familiar, bueno, ya todo empieza a sentirse como más cerca y causa dolor, también causa mucha bronca, y cuando en mi caso, en el caso de mi familia, nos toca vivir un hecho similar, bueno, esa bronca se agudiza con el temor a que lamentablemente uno ve actitudes de parte de funcionarios de gobierno que parecerían no querer cambiar el rumbo. ¿Cuándo se enteraron ustedes que el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Granados, entregaba a los policías que participaron de la tortura de la desaparición de Luciano, el uniforme, la chapa y el arma. El viernes pasado nos enteramos, pero la la decisión se ha tomado el 14 de marzo. El 14 de marzo. O sea, nosotros nos enteramos por un medio de comunicación, no nos enteramos de boca de los funcionarios que tomaron la decisión. Uh-huh. Porque habla de la cobardía, ¿no?, que tienen a la hora de firmar un documento que es algo muy serio, que nos toca a todos, más allá de mi familia, es un hecho que ha tomado cierta repercusión, la sociedad lo conoce, poco, mucho, pero es un caso que se ha logrado visibilizar y me parece que los funcionarios deberían anunciar estas cosas de una forma más respetuosa, ¿no?, aunque sea comunicándose con la familia. Hay algo que quisiera abordar contigo, que tiene que ver con lo siguiente. Hay un fallo judicial que beneficia a estos asesinos. Sí. Eso no es indicativo de manera alguna para que Granados los restituya. Quiero decir, si la justicia dice hay un beneficio y la duda para los asesinos, políticamente se puede trabajar en el sentido contrario, porque como son poderes independientes, sin embargo, la decisión de la justicia fue tomada a pie juntillas por Granados y dijo el hombre que vuelvan a la fuerza. Entonces, hay una combinación necesaria de poder judicial y ejecutivo que impacta no solamente en ustedes, sino en todo el cuerpo social que sabe de lo que ocurrió o intuye lo que ocurrió con Luciano y que no puede permitir que esto ocurra, porque el mensaje para el resto de la policía es uno solo. Pueden hacer esto y vuelven a la fuerza. Sí. Es terrible, en todo el sentido de la palabra. Sí, y es bueno que lo entiendas así. El tema es que nosotros notamos que es una lucha que hay que darla dentro de la sociedad, porque no son muchos los que pueden ver este lado de las cosas o que pueden ver la gravedad de un hecho, no a nivel particular de la familia, sino a nivel social. Muchos se preocupan por cómo nos encontramos o quizás lo piensan como una cuestión que nos quiebra y que nos daña a nosotros, y es más allá. Estos tipos vuelven a tener un arma, vuelven a tener una chapa y vuelven a ejercer el mismo poder que ejercieron hace años atrás sobre la figura de mi hermano. Y mi hermano no empezó a sufrir el 31 de enero cuando lo desaparecieron. Mi hermano fue muchas veces antes detenido por la maldita averiguación de antecedentes que se hace de forma telefónica, pero a él no, lo llevaban, lo tenían horas detenido, lo golpeaban. Yo conozco las caras de esta persona. Quien presenta ese o quien pide volver a las fuerzas es el señor Herrera. En ese momento se presentaba como el encargado máximo y responsable en el destacamento de Loma del Mirador. Ese hombre es el que hacía el rol del policía bueno, el que decía, yo tengo la foto de tu hermano en el patrullero para que los vecinos lo vean. Era el que quería saber siempre en qué situación estaba la familia. Era quien siguió investigando cuando la justicia ya había determinado que no se investigaba más por parte de la policía, lo que es un hecho grave al mismo tiempo. Es quien escuchó mi primer declaración cuando recién a los casi 45 días me quiere tomar declaración la fiscal Roxana Castelli. Esa mujer está siendo enjuiciada por nosotros. Uh-huh. En algún momento un grupo de personas van a tener que decidir si esa persona sigue siendo juez, sigue siendo fiscal. Entonces, y esta persona y este hombre estuvieron en el mismo lugar donde yo declaraba en contra de la policía, declaraba en contra de él. Y la justicia, o un sector de la justicia, se está cagando en todo esto, literalmente. Pero acá también tenemos que analizar el rol de asuntos internos. Asuntos internos, en 5 años que lleva desaparecido mi hermano, no investigó absolutamente nada a sus compañeros, a los policías. Y son ellos los que tendrían que tener los papeles para dárselo a su otro compañero, Alejandro Granados, y decirle, esto es lo que se investigó acerca de estos tipos. Y hay material, ¿eh? No es que estos tipos no vienen con manchas anteriores o las propias de la desaparición de mi hermano. O sea, esto es una vergüenza total y lo tenemos que repudiar todos como sociedad. Porque nos podemos cruzar con estos tipos a la vuelta de la esquina de nuestras casas. Vanessa, buen día. ¿Cómo estás? Cintia te saluda. ¿Qué tal, Cintia? Tus palabras me llevan a seguir reflexionando, ¿no? En este día tan complicado para aquellos que tenemos cierta mirada de que aquellas metodologías que se utilizaban en la dictadura se siguen utilizando hoy. Cuando hablamos de Luciano hablamos de desaparición de personas y hablamos de torturas también y de impunidad cuando escuchamos, por ejemplo, esta nueva información que tenemos para compartir hoy, que es que volverían a cumplir funciones o estarían cumpliendo funciones estas personas, estos responsables. ¿Cuáles fueron los argumentos, y aquí va la pregunta, cuáles fueron los argumentos de parte de la provincia de Buenos Aires para que nuevamente estos policías puedan estar ocupando cualquier comisaría y poniendo en riesgo la vida de cualquier persona? ¿Se explicó algo? Si bien ustedes se enteran por los medios de comunicación, ¿después tuvieron alguna notificación? ¿O eso quedó ahí nomás y saben lo poco que se pudieron enterar, digo? No, mirá, yo creo que esto es tan simple como llegó un papel de la justicia en el cual se pedía una respuesta. El señor Granado lo firmó de acuerdo con ese fallo y ninguna cuestión más. A nosotros nadie nos llamó para explicarnos nada, era lo que anteriormente yo le informaba a tu compañero, que nunca nos llamaron para decirnos tomamos esta decisión, nos hacemos cargo de esta decisión, y nosotros, aunque sea tener la posibilidad de mandarlos bien lejos, qué sé yo, pero ni siquiera tienen esto, las agallas de llamar a la familia y decir por qué han tomado esta decisión y discutirlo, porque esto se tiene que discutir. Yo gastaría mi energía en discutir con ellos porque considero que ya saben la política que quieren seguir, que es la política de desigualdad, de exclusión, de control, del gatillo fácil, de las muertes. Pero Alejandro Granado salió en un medio hace bastante tiempo a decir que él tenía un arma, que él estaba en guerra contra los delincuentes, pero los delincuentes para él son los morochos que viven en los barrios humildes, aquellos que salen a luchar por un sueldo mejor. Somos todos delincuentes para él, los que pensamos en igualdad, en respeto por los derechos humanos. Así que esa es la situación, es triste, es grave. Yo quería hacerte un comentario final, que es esta política a la que yo llamo de perversión y cinismo. Ustedes, desde el laburo que han hecho y acompañados por todos aquellos que no aceptamos ni olvido ni perdón, que queremos justicia y cárcel común para estos asesinos, por la violación de los derechos humanos de hoy, pelear por ese destacamento para que se construya allí un edificio de memoria, de reflexión. Cuando lo miro ahora a partir de esta decisión, que insisto, la toma la justicia y la reproduce el Poder Ejecutivo, digo que se trabajó desde el poder político institucionalmente en un proceso de desgaste, ¿no? Que ustedes lo han vivido mucho más que nosotros desde ya, pero ustedes bregaron para que ese sea un espacio de memoria. Después la intendencia jugó un papel primero cercano, luego lejano, que se vaya la policía, que venga gendarmería, que tomaron el lugar para que no se pierda el objetivo, y hoy los asesinos y quienes desaparecieron a Luciano están en la calle. Entonces, ¿cómo se redinamiza la lucha? Porque antes estaban en un lugar que no es este, como bien lo dijiste vos, pueden estar en la esquina aquí de nuestra casa, puede venir esta gente a cumplir funciones a alguna comisaría de Moreno. Entonces, por supuesto. Entonces sí, sí. Hay que ver cómo redinamizamos sí. Esto, es decir, cómo le damos un nuevo envión. Y bueno, los medios comunitarios en esto son claves y muy importantes, si es que lo quieren laburar. Sí, sí, no, yo creo que en eso último que dijiste estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos todas las condiciones como para, por nuestros propios medios, sin tener que, por nuestros propios medios, digo, medios comunitarios, alternativos, independientes, organismos sociales, organizaciones políticas, individuos que no están en ningún lugar, pero que trabajan en un barrio, bueno, todos, empezar a unir un poco más, unirnos más en esta lucha que tiene un objetivo bien claro, porque en definitiva estamos hablando de fuerzas represivas del Estado y en eso creo que entran muchísimas muchísimas problemáticas y seguir encarando esta lucha. Es difícil, uno cuando habla de esto al mismo tiempo sabe que nosotros no podemos ver lo que vamos a hacer ahora, dentro de muchos años lo veremos. Pero creo que es importante empezar a enfrentar un poco algunas situaciones que se dan de represión, de empezar a hacer visible la desigualdad de nuestro país, defendernos y cuidarnos entre nosotros por sobre todas las cosas, porque ahí sí yo creo que el panorama es muy feo, sobre todo teniendo en cuenta los funcionarios que tenemos en el poder político y judicial. Y por parte de la familia entendemos que esto opera para el desgaste, pero no nos desgastan como ellos creen que podrían hacerlo. Quizás terminamos cansados, porque sí, hay momentos en los que lo necesitas descansar, te estresa mucho, te agota mucho lidiar contra todas estas cuestiones que tienen que ver con las mezquindades, con la discriminación, con la criminalización, pero nos fortalece también. Y creo que en algún punto hasta algunos nos están haciendo la tarea un poco más fácil, porque están mostrando su verdadera cara. Digo, Granado ya sabemos quién es. Empecemos a difundir bien, para que se instale en la sociedad, que este tipo ocupa un cargo tan sensible como es el Ministerio de Seguridad. Y así empecemos a visibilizar a todos aquellos que ocupan ese rol dentro del aparato político y judicial, y que empecemos a entender de qué se trata esto, porque creo que estamos en ese problema y en ese conflicto, que no todos entendemos lo mismo de la gravedad de los hechos. Vanessa, muchas gracias, un fuerte abrazo desde aquí. No, un fuerte abrazo para ustedes, hasta luego. En esto que decía en el cierre, nos están haciendo las cosas más fácil. Era para seguir en el sentido de qué se puede esperar de la institución. Porque en un ejercicio necesario del razonamiento, Granados es ministro de Seguridad porque lo puso un gobernador que se llama Daniel Scioli. Y si Granados se equivoca en la decisión de reincorporar a los asesinos de Luciano, el gobernador puede decirle al señor Granados, esto es un error político. Sin embargo, el no hacerlo ratifica algo que es utilizado por el Poder Ejecutivo en beneficio de la justicia, y puede darse a viceversa, en sentido opuesto, digo, desde la justicia del Poder Ejecutivo, que si la justicia dice que no hay elementos suficientes para condenar a estos tipos y entrega un fallo favorable, ¿por qué nos vamos a oponer? Es decir, el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo y el Judicial son funcionales, son un mismo poder. Esto es lo que hay que comprenderlo. Es un mismo poder. Puede existir en algún momento alguna medida excepcional, que es condenar a un policía. A Pesechea fue condenado. Policía que asesinó a un hombre y que por la organización popular, el trabajo de Correpi, fue condenado. Veremos allí esta semana qué sucede con el asesino de Checho Casal, el sargento Néstor González de la Policía Federal. Puede que sea condenado. La regla que impera es la absolución o condenas que le permiten a los asesinos que portan uniforme chapa y arma, seguir desempeñando funciones, si no es dentro de la fuerza, en alguna agencia de seguridad que necesitan de estos sujetos. Cuando le preguntaba a Vanessa, a Rubén y bueno, los oyentes que están escuchando, acerca de qué argumentos tenían para incorporar nuevamente estos policías, tal vez parecía algo ingenuo, pero no necesitan argumentos, no necesitan dar explicaciones. Digamos, cuentan con la legalidad para hacerlo, incluso ahí vos mencionabas lo del fallo, así como antes tampoco necesitaban dar explicaciones para llevarse a gente, valía solo con decir, bueno, algo hicieron, son subversivos, hablan demasiado o generan terror en la sociedad. Bueno, hoy Granados no necesita explicar por qué tomó esta decisión, incluso tiene poder político, autoridad para llevarlo adelante. Marca claramente cuál es el camino que se está desarrollando en la provincia de Buenos Aires y nuevamente nos pone sobre la mesa esto que Alfredo Grande alguna vez lo definió como la doctrina de la inseguridad nacional, ¿no? Eso que continuamente aparece y cada vez más fuerte en los barrios más humildes, pero que está impuesto desde arriba. En esto de ir y volver, Granados no explica la justicia tampoco. ¿Queda claro? Granados puede actuar así, Scioli puede actuar así, porque la justicia hizo un movimiento primero. Ojalá que se comprenda que la institucionalidad es un camino que tan solo va a preservar la institucionalidad. Y salvo, lo digo una vez más, algunas excepciones que tienen la utilidad de decir, ¿ves que se puede? Y construir la esperanza que por ese camino se puede alcanzar la justicia, ¿no? Que son excepciones solamente para construir la esperanza. No es regla, es una excepción. Todos los otros juicios o denuncias culminan en una instancia que, aún con un fallo desfavorable para la policía, puede que en una cámara de apelación se revise y una Corte Suprema decida. Esto ocurrió en el año 2008. Luciano desapareció hace poco tiempo, en plena democracia, en pleno auge del kirchnerismo. Escuchen lo que va a decir el comisario que estuvo al frente de Moreno Primera en el año 1976. Que curiosamente, o no, no es un hombre cuya historia esté bien reflejada, inclusive por militantes de Moreno, que con toda razón y con toda fuerza hablan de lo que sucedió en nuestro distrito o en la zona oeste, a partir de aquel golpe del 24 de marzo de 1976. Esta es una pieza que ya está incorporada a una causa y que la obtuvo el periodista Rodrigo Solórzano. Lo ubicó en General Rodríguez el año pasado a este asesino. Y escuchen lo que dice este asesino que camina por las calles de General Rodríguez y que, aún diciendo lo que van a escuchar, no se generó ningún movimiento. Ya no estoy pidiendo escrache porque es demasiado. Tampoco nosotros lo pudimos elaborar en el sentido de una convocatoria. No lo pudimos hacer desde este programa. Pero este tipo camina por Rodríguez. Escuchen, por favor, con atención, qué dijo el comisario Hernández, en ese momento responsable de Moreno Primera, a partir de lo que fue la batalla presentada por él en la Quinta La Pastoril. Nos avisan de que había un tiroteo, qué sé yo, entonces incluso yo personalmente fui, después me acuerdo que llegaron de acá de General Rodríguez fuerzas militares y policía, porque había un compañero mío, el comisario Silva, que me toca la espalda y me dice, negro, ¿qué pasó? Y bueno, y ahí hablamos un poco, y dice, no, nos avisaron, claro, avisaron a todos lados. En ese momento el mayor que yo digo que estaba de coso ahí, fue a Marcos Paz a recorrer, que si el individuo hubiera estado, ni no sé lo que hubiera pasado. Hubo una cantidad importante de muertos ese día. No tantos, yo creo que me tocó sepultar a 6 o 7 cadáveres nada más de la Quinta, que yo tomaba los recaudos del caso, es decir, pedía autorización municipal, los ponía en su fosa, que la prueba está que cuando después vino el gobierno de Coso, fueron a extraerlo y se lo llevaron a todos. ¿En una fosa común los habían enterrado? No, de ninguna manera. Yo ponía uno por uno. O sea que estaba NN, la fosa 1, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿No estaban identificados? No, porque no los identificaban. Nosotros los fichábamos y todo, pero los mandamos a jefatura y no nos venía el resultado de la ficha. Así que eso no lo manejaba directamente el ejército. Pero eso lo manejaban directamente allá. Nosotros nada que ver. Es escalofriante. Lo está diciendo un tipo que no está en una cárcel común. Camina. Es un ciudadano de bien. Y particularmente tiene como ventaja que no se puede decir más que esto. Esto lo hizo Rodrigo Solórzano el año pasado. Nosotros lo tomamos y por los medios posibles lo distribuimos. Página 12 no lo tomó. mucho menos La Nación o Clarín. Es el testimonio de alguien que dice, yo enterré. Ahora, NN, no, perdón, el ejército lo fichaba. Y camina. Jamás pensó Hernández que podía ocurrir algo con esa declaración. La verdad tenía razón. No pasó nada. Salvo esto que nosotros lo tomamos como fuerza de la memoria. Y para informarles a ustedes que cuando caminan por General Rodríguez, a mí me pasa que tengo que caminar algunos días por General Rodríguez, no lo he visto a Hernández. Pero sí tengo claramente identificado el rostro de este asesino. Esta entrevista fue realizada por Rodrigo Solórzano en junio del 2013. Él la transmitió en Telered. A partir de ahí nosotros la tomamos. Es el comisario retirado Omar Hernández, que tuvo participación directa el 29 de marzo de 1976 en la Quinta La Pastoril, y que fue efectivo de la bonaerense y al mismo tiempo ciudadano ilustre en General Rodríguez, integrando la Asociación de Bomberos Voluntarios de General Rodríguez. Aclaro esto porque cuando se conoce la información, no faltaron apreciaciones por parte de ciudadanos de Rodríguez hablando de lo buena persona que era, sí, y que no podían creer esto que se estaba informando. No, perdón, voy a hacer una corrección, no sé lo que decís. No se estaba informando, se estaba poniendo al aire el testimonio del asesino. ¿No? No es una especulación, es lo que dijo Hernández. Sí, lo menciono, ¿no? Menciono las apreciaciones que había por algunos ciudadanos, por parte de algunos ciudadanos de General Rodríguez, porque es también lo que ocurre hoy en otros casos. Digo, tratar de, hoy escuchábamos cuando veníamos para acá a la radio, ¿por qué se vuelve al pasado?, decía un periodista. Tratar de anular ciertas facciones de la historia diciendo, no puedo creer, tal vez no fue así. Bueno, él reconoce de esta manera que participó en el operativo y sigue habiendo gente que intenta taparlo o por lo menos ponerlo en duda. Sí, yo creo que sigue existiendo, Cintia, la idea, sobre todo de la gente de Moreno Sur, que allí estaban los subversivos, ¿no?, y que había una guerra. Esto es indudable. Creo que a lo largo del tiempo, y sobre todo el kirchnerismo en este sentido aportó en forma positiva, que no hubo tal guerra ni aquella teoría de los dos demonios. Creo que hoy el mismo Estado recupera la idea de que hay demonios sueltos y entonces se necesita de aparatos represivos para contener a esos demonios sueltos que ponen en riesgo la democracia, ¿ok? El vivir tranquilo, el estar tranquilo, el disfrutar de la vida en democracia. Por eso te digo que es una avanzada distinta y debe ser analizada con otras categorías, no con las mismas. Dos cuestiones más que quería agregar. En primer lugar, que cuando hablamos con el director de Derechos Humanos del municipio, dijo que está imputado en la causa, que se investiga lo que sucedió en aquella jornada. Estamos hablando lo que es más conocido como el operativo de la Quinta La Pastoril. Y en este ida y vuelta que tratamos de hacer, y en este diálogo que tuvimos con Vanessa, la hermana de Luciano Arruga, recordarán ustedes que habló de policías buenos y policías malos. Bueno, digo, policías buenos, lo que se trata de instalar, no digo que sea lo que plantea, sino esto del policía bueno, que habla, que tiene la foto de Luciano, que así se presenta. ¿Qué dijo en esta oportunidad cuando fue entrevistado Hernández por Rodrigo Solórzano? Escucha bien, Rubén. Yo nunca fui muy partidario del maltrato de la gente. Yo al ser humano lo respetaba a rajatabla. Jamás le di un cachetazo a una persona. Pero yo veía cosas que no era lo correcto. Pero ¿cómo hacía yo para oponerme? E incluso mencionó, también hizo la descripción de una chica que estaba en el lugar. Una docente. Digo, esto fue también parte del testimonio que dio de forma periodística Rodrigo Solórzano, Omar Hernández, comisario retirado que cumplía funciones en la primera de Moreno. Sobre este tema estuvo en este estudio Miguel Fernández. Entonces le pregunté, si no hay justicia, ¿qué hay? Y Miguel Fernández dijo, no, hay que esperar a la justicia. Este es un gran aporte del periodista y de los medios de comunicación. Yo pensaba que con el aporte de los periodistas o los medios de comunicación no alcanzaba. Pero ahí me di cuenta que está montado todo para que los medios de comunicación sean la vedette de este tiempo de muchísima comunicación y por lo tanto desinformación. Si el insumo está, y sabemos que quien enterró a compañeros, y que él aclara, no eran NN, no, el ejército lo fichaba, es decir, la información está, y él lo señala, enterré, dice, debería estar preso. Sin embargo, no está porque hay que esperar a la justicia. La justicia en algún momento va a llegar, y como apuntaba Julián, es cierto, en aquel pasaje tan horroroso en nuestra historia, cuando decimos que fue un golpe cívico-militar, es que una parte de la sociedad civil reclamaba ¿qué? Orden y tranquilidad para vivir en forma tranquila. Esa seguridad que reclamaba el ciudadano para disfrutar de la vida que había elegido. En el ida y vuelta podemos encontrar algunas frases constitutivas de la cultura que puede extenderse en el tiempo y puede ayornarse en nuevas épocas, en nuevos procesos. Para culminar esta primera parte de lo que hemos elaborado para hoy, hay una nota que le hicimos el año pasado a Alfredo Grande. Y Alfredo Grande reflexiona sobre lo que es la corrupción. La corrupción no es solamente el robo, que de hecho en 11 años de kirchnerismo hay pruebas sobradas, pero como también a lo largo de 11 años hubo una recomposición salarial y una mejora en términos generales de lo que el país ofrecía antes del arribo de Néstor Kirchner, la corrupción es más que eso. Hasta diría es la destrucción de ciertos ideales. Hasta diría que es la elaboración necesaria para que un tipo como Milani sea jefe del ejército. Solamente en la degradación de líneas estratégicas que hacen a la dignidad y a la preservación de la misma, solamente quebrando aquello y dándole paso a la corrupción, en términos más integrales, se puede explicar Milani. Y Grande decía esto, el año pasado una nota que le hiciste, sobre Milani y la corrupción, en tiempos de degradación, con algún aforismo implicado. La corrupción acelera la cultura represora, habla de tragedia, ¿no? Claro. Y creo que esto es una aceleración de la corrupción. Ahora, lamentablemente la corrupción ha quedado ligado al robo, por ejemplo, a la gente que roba, ¿no? Es decir, este Jaime como debido, bueno. Hay una corrupción cultural también, hay una corrupción política. Y creo que solamente que se esté discutiendo de esto, que haya personas que dijeron no, era muy joven, solamente era teniente, acompañaba, forma parte de esa cuestión corrupta y corrompida, cultural, que lamentablemente en algún momento parecía, y muchos lo creyeron, no voy a decir ahora si yo lo creí o no, porque es muy evidente que no, pero bueno, que el kirchnerismo planteaba otra mirada respecto a la represión, a la dictadura, al terrorismo de Estado, que se apartaba definitivamente de la obediencia debida, el punto final y el indulto, y sin embargo, bueno, en una parábola de la historia, que son frecuentes, fueron frecuentes también en el general Perón, ¿no? Claro. Bueno, termina bajando la foto de Videla y poniendo el holograma de Milani, ¿no? Ahora, si pudiéramos pensar por fuera de la anécdota, a mí realmente me importa poco que Milani haya acompañado, no haya acompañado, esté en el nunca más o esté en el siempre menos. Lo que sí me importa es que aquí hay un debate que sigue abierto y que el kirchnerismo con este tipo de designaciones, que hay que contextuarlas en el marco del proyecto X, que lo siguen desmintiendo cuando ya hay un juicio y hay testigos, la ley antiterrorista, y voy a incluir la ley de partidos políticos, que es prohibitiva, y que muchos bloques se la fumaron y ahora están haciendo alianzas más o menos desesperados para poder llegar, no sé si va a haber otro milagro para Altamira, acordate de la otra vez. Sí, claro. Pues a payasada, digamos, de Altamira brindando con Hellblum, te aclaro que Altamira lo respetó mucho, no hacía Hellblum, lo del milagro para Altamira, bueno, si después de tanto seno de democracia, tanta sangre derramada, tenemos que esperar milagros para que un compañero valioso el trotskismo sea candidato, bueno, estamos en el horno. La corrupción tiene facetas, ¿no? Digo, más que facetas, digo ejemplos concretos en nuestra historia. Y mirá qué particular, Rubén, que cuando hablamos de corrupción a algunos le hace como ruido. Hay temas que son políticamente incorrectos decirlo. ¿Por qué digo esto? Porque a algunos les cuesta decir que lo que ocurrió en Once fue una masacre y lo manifiestan como un accidente. Desconociendo entonces y sacándole peso a los años de corrupción en el transporte público, a los subsidios, a las ganancias millonarias para los empresarios, a las advertencias que venían desde hace tiempo, y desconociendo que esto es aún peor, que todavía está en riesgo la vida de miles de trabajadores, hombres, mujeres y niños que viajan todos los días en el Sarmiento. Hay temas de los cuales es algo difícil hablar. ¿Por qué lo digo? Porque ayer cuando fuimos a Mansión Serena, en este recorrido que pudimos hacer, fíjate que cuando un artista que estaba ahí mencionó justicia, digo, y podríamos poner también en discusión el término de la justicia o el concepto de justicia, pero en este acompañamiento hacia los familiares, porque había familiares de lo que nosotros denominamos la masacre de Once, no todos acompañaron masivamente este pedido de justicia. Digo, no lo acompañaron o no era políticamente hacerlo en ese momento, porque sería reconocer cosas que algunos todavía no quieren reconocer. Entonces, cuando hablamos de corrupción, digo, hay ejemplos claros para hablar, y uno de los ejemplos más fuertes que tenemos es lo que ocurrió en Once y lo que sigue ocurriendo, porque las víctimas no solamente fueron las de Once, sino de las miles de personas que están silenciadas porque no fue de la magnitud de lo que ocurrió aquel 22 de febrero. Sí, ayer cuando Rally Barrio Nuevo sube al escenario, levanta el cartel de 51 víctimas. Estaba María Luján Rey, que es la mamá de Lucas, y había otras mujeres que, en un lugar tan oficialista como es Morón o Castelar, Rally Barrio Nuevo no solamente levanta el cartel, sino un momento de su recital, toma un estribillo de una canción y dice: yo cuando canté esto y cuando escribí esto y cuando lo estoy haciendo ahora, recuerdo a Lucas. Y nosotros acompañamos, lo decía desde la banda, nosotros acompañamos el pedido de justicia y en ningún momento habló de accidente. Sí, el locutor habló de accidente. Y siendo un artista que convocó, y la verdad que ayer quienes lo siguieron por su música, en esa propuesta de no olvido y de pedido de justicia, una buena parte de la concurrencia no aplaudió, es decir, trató de pasemos rápido a otro tema. E inclusive creo que Rally Barrio Nuevo se dio cuenta que había hecho algo ciertamente indebido. Porque en definitiva, para cerrar esta primera hora de recorte, lo que ayer vimos en la Mansión Seré es parte de las conquistas del kirchnerismo, indudablemente. Y lo dije hace 4 años, 5 años atrás. Cuidado, no nos equivoquemos si creemos que esto tiene que ver con la composición de actores que están vinculándose con el Estado por razones económicas. El kirchnerismo es más que eso. Es un movimiento cultural. Y ayer, en la Mansión Seré, fue una muestra. No digo que sea todo así, pero sirvió en la recorrida que hicimos, con cierto tiempo, que hay una elaboración de muchos años y que tiene un resultado, que es ese lugar de reflexión convertido en una caminata llena de color, donde hay folletos de los partidos políticos, donde hay volantes de precios cuidados, donde hay una mesa de marea popular, hay otra mesa de nuevo encuentro, hay una mesa de el socialismo divertido, hay merchandising, hay venta de remeras, hay comida, hay una cancha de beach volley, ¿sí? Bueno, eso que vimos ayer nosotros y que lo traemos claramente a modo de crítica, lo hacemos en el sentido que es algo construido y que a un sector de la población le hace muy bien. porque dialoga con el pasado en un lugar de presente, de alegría, de color, de esperanza. Desde ese lugar se dialoga con el pasado. De hecho, lo que va a ocurrir hoy aquí en Moreno tiene que ver con ese diálogo. Que toma el pasado, el horror del pasado, para exigir justicia. Que jamás nosotros podríamos estar en contra de eso. Pero sobre el presente, dialogando con el pasado y encontrando ese camino que lo conecta, Luciano Arruga conecta el presente con el pasado, no hay diálogo. O es muy poco, es escaso, y en todo caso cuando se llega y se arriba a una plataforma, se dice, es un caso excepcional, no es una cuestión sistémica. Cierro con este dato y en este diálogo con el pasado y el presente. Francisco Terrier, no sé si te suena, pero... Terrier es el que falló a favor del pedido del defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires para que mañana los docentes se presenten en las aulas o en las escuelas y comiencen a dictar clases en este año 2014. Sí, es él. Se vincula con Luciano Arruga porque se vincula con la decisión del ministro de Seguridad bonaerense de permitir que los 8 policías involucrados en la desaparición de Luciano Arruga vuelvan al servicio activo, y el fallo por el cual se ordenó a los docentes de Buenos Aires el cese inmediato de la huelga. Es el mismo representante de la justicia, estamos hablando de Francisco Terrier, juez de La Plata, quien además fue integrante de la policía durante el último golpe cívico-militar en nuestro país. Una vinculación más. Recorte informativo tiene... noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under, producciones discográficas, Digipack, láminas, multicopiado y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas, para artistas. GráficaUnder.com.ar 46445556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos.

la poca calma. Estás escuchando Recorte Informativo. El año pasado, febrero del año pasado fue, ¿no? El 22 de febrero del año pasado, utilizamos este audio y no el de este año, que se cumplieron 2 años de la masacre de Once, porque hay un pasaje en la lectura que hacen las compañeras respecto a lo que es la lucha de madres y abuelas, ¿no? Sobre todo lo que es la espera. Alguien dijo que la justicia tardía no es justicia. Y si va en pequeñas dosis, lo que hace la construcción, por lo menos para mí política, es construir esa esperanza que en algún momento se va a alcanzar toda la justicia respecto a los represores. Por ejemplo, bueno, Hernández camina. En algún momento puede ser que lo llamen a declarar. ¿En calidad de qué? En una testimonial le van a pedir al comisario Hernández, que dijo, yo enterré, sí, yo enterré. Bueno, eran subversivos, pero yo enterré. ¿En calidad de qué? En calidad de imputado y cárcel común. No es Videla, estamos hablando de Hernández, que está aquí en Rodríguez, ¿eh? Bueno, el año pasado, en el acto a un año de la masacre de Once, se dijo esto, que lo compartimos en este momento. Y la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo debe ser un ejemplo, pero no queremos ni debemos pasar 35 años para obtener justicia. Este no fue más que la continuación de un discurso que empezó en febrero del 2012, cuando se culpabilizó a las víctimas y se pidió tiempos ridículos para las pericias. Esquiavi debió ser echado del gobierno el mismo día 22. Sin embargo, se le aceptó la renuncia días después y se lo despidió con una ovación, como si se tratara de una víctima más, amparando a uno de los que hoy están procesados. En otra muestra de cinismo inexplicable, se intentó poner a Antonio Sícaro como subsecretario de Regulación Normativa en el Ministerio de Transporte, cuando estaba imputado en la causa, y solo nuestra oposición lo hizo renunciar. Hoy es otro de los procesados. ¿Quién tenía razón? ¡Ellos o nosotros! Las revoluciones no se hacen por cumplir con el deber de funcionarios. Todos conocemos la inseguridad constante a la que estamos expuestos en el transporte ferroviario. Será una revolución cuando llegue el día de poder viajar seguros. Cumplir con las funciones que impone la función pública no es una revolución. Invertir en transporte no es una revolución. Mejorar las líneas de tren devastadas por la corrupción sindical, empresarial y estatal no es una revolución. Eso es una obligación de quienes decidieron formar parte de un gobierno. Y es un derecho que deberíamos tener todos. Y es un derecho que reclamaremos hasta que se haga una realidad. El estado prebendario es lo que yo recuerdo me enseñaban en el segundo año de política del periodismo y periodismo político. En una materia muy específica que tenía que ver con el peronismo en la Argentina y que básicamente situaba el desarrollo económico del país desde 1946 hasta el año 1974. Claro que en ese interregno al que hago referencia hubo golpes. Y hubo recomposiciones de la democracia y hubo un accionar institucional de una fuerza represiva como fue la AAA bajo un gobierno constitucional. En ese estadio de la historia argentina, el desarrollo empresarial fue notable y notorio. Al mismo tiempo que acompañó ese desarrollo el mejor estar en términos económicos de una parte de la población, sobre todo lo que se llama la clase asalariada o trabajadora. Cuando se produce la masacre de Once, se hace una vinculación efectiva y eficiente, creo yo, de lo que había ocurrido en el asesinato de Mariano Ferreyra, en esa triple intervención o esas tres patas necesarias para que puedan darse estos fenómenos. La parte sindical, la pata sindical, la pata política y la pata empresarial. En cada una de las intervenciones desde el momento de la masacre, a lo largo de 2 años, no hay documento, no hay documento de los familiares en donde no se haga eje en esto. Es decir, hubo un aprendizaje. Se comenzó a explorar, se buscó información. Y hoy con legitimidad pueden decir lo que dicen. Porque el gobierno nacional, que había, entre comillas, estatizado los ferrocarriles, le entregó hace nada el manejo de los ferrocarriles, salvo el Sarmiento, a dos empresas. Sobre todo Royo es quien mejor obtiene la recuperación de algo que jamás perdió. Bernardo Tosi está aquí en la mesa. Buen día, Rubén. Buen día a los oyentes. Buen día. Perdón, estoy medio mal de la garganta, resfriado. Esto que vos comentabas en relación a un raconto histórico del accionar del Estado en la Argentina, también es importante tenerlo en cuenta en relación a los ferrocarriles. En momentos en que el modelo de acumulación requería ferrocarriles funcionando y que realmente fueran un servicio que dieran al capital el transporte necesario para sus mercancías, el ferrocarril andaba en óptimas condiciones. Cuando era necesario trasladar al pasaje del interior a la capital, justamente para facilitar el acceso a la mano de obra, también estos ferrocarriles andaban en óptimas condiciones. Bueno, ya nos comentaba y leíamos algunas cosas de Sena, que comentaba cómo funcionaban los talleres. Los talleres lo leíamos en Anred, en la página de Anred, sí, anred.org. Sí. Una agencia de noticias, y donde hay una nota muy interesante en relación a cómo funcionaban los talleres en los cuales se trataban los compresores, se les hacían pruebas, había una historia clínica de cada freno, de cada compresor, de cada vagón, de cada coche, en el cual se volcaba todas aquellas pruebas, incluso de laboratorio. Se analizaba el agua con la cual se hacían las pruebas necesarias y requeridas como para homologar la seguridad y que no hubiera óxidos en las cañerías, que eran de hierro y que son de hierro. Bueno, todo esto pertenecía a otra época, a otro modelo de acumulación, también capitalista. Que se interesa por brindar un servicio responsable al gran capital que necesita de transporte para producir sus mercancías. Bueno, en este caso, en este momento, en este modelo de acumulación en el cual nosotros estamos viviendo, el transporte metropolitano de pasajeros no es una prioridad, razón por la cual todo esto no se utiliza, no se lleva adelante, no hay interés en volver a poner en pie talleres. Se compran vagones nuevos, pero de todos modos todo esto que tiene que ver con tomar la sapiencia y el conocimiento acumulado por generaciones no se recupera. Los antiguos trabajadores de estos talleres no son tomados en cuenta para dar cátedra incluso a los nuevos talleristas. Lo que sí sucede en otros países, ¿no? Lo que sucede en España, Sena toma como ejemplo España y toma otros países en los cuales sí se hace este tipo de armado en relación a pasar el conocimiento y que estos talleres sean de alta calidad. Más allá de que, por supuesto, los vagones y los frenos y todo lo que constituye la mecánica está envejecida. A lo que voy y un poco lo que quiero expresar tiene que ver con que el Estado es responsable, y no solo es responsable, sino que adquiere lógicas que a veces son misteriosas para las personas como nosotros, digamos, las personas que no están dentro del Estado, que no están pensando cómo llevar adelante una economía, que no están pensando en llevar adelante los servicios públicos. Esto es lo que piensan esta gente, y a veces obedecen a lógicas que nos exceden, porque su interés principal y fundamental es mantener las relaciones de producción del capital. El tema de los ferrocarriles, hay que fumarse esta también. Sería esa la idea. Se avanzó hasta donde se pudo, hubo una masacre, compramos los trenes chinos, hay que esperar. El fondo no se quiere discutir. Nosotros lo que intentamos hacer es buscar el fondo. No para quedarnos en el fondo, sino para reflexionar sobre el mismo. Es una cuestión estructural, de momento, de época. La otra es lo que se llama extractivismo, que también los sectores más avanzados del progresismo, la clase media, abundante en la cercanía con el kirchnerismo, ha decidido no comulgar ni dialogar con esa realidad que no es de ahora, sino está pensada hoy hacia el futuro. Este programa tenía la intención de hablar de desaparecidos en la actualidad, y cuando hablamos de Monsanto como empresa multinacional, hablamos de pueblos enteros desaparecidos. A raíz de el avance del monocultivo, el crecimiento de un modelo que tiene que ver con el agro, que tiene que ver con la explotación de la tierra y que anula la vida, o por lo menos no le importan los pueblos y lo que es también la soberanía, la autonomía, intenta anular todo esto. Se producen resistencias en toda Latinoamérica porque los gobiernos de Latinoamérica han establecido e incluso han llevado adelante leyes en sus parlamentos para favorecer a empresas como Monsanto. Es uno de los temas que nosotros venimos desarrollando hace mucho tiempo y hemos hablado en una ocasión con Matías, que justamente nos hablaba de Monsanto, de lo que significa a nivel global, de lo que significa para nuestro país y qué sinónimo de muerte. Lo que está sucediendo hoy, de las 7:30 de la mañana, es que vecinos de la Asamblea Malvinas por la Lucha por la Vida, perdón, que somos los que estamos resistiendo la instalación de Monsanto en nuestra ciudad, la ciudad de Malvinas, nos estamos haciendo presentes en el predio que ha comprado Monsanto y estamos interrumpiendo el ingreso de vehículos a la planta. Y toda aquella persona que quiere ingresar está pudiendo ingresar. Sí, no están ingresando vehículos, igualmente no hay ningún vehículo que haya querido ingresar todavía, pero estamos bloqueando la puerta. Matías, ¿qué cantidad de población tiene Malvinas Argentinas? Malvinas es un pueblo muy pequeño, tiene 15.000 habitantes aproximadamente, pero que ha sufrido un crecimiento demográfico enorme en los últimos 10 años. En el censo del 2000, daba cuenta de 5.000 habitantes, el 2010 daba cuenta de los 15.000 que tenemos ahora. Es un pueblo chico, empobrecido, con mucha necesidad de trabajo, y que de pronto se vio con el anuncio de que iba a venir una planta de Bimbo, que nunca vino. Y detrás de Bimbo anunciaron a Monsanto con bombo y platillo, como vos decías recién, sin más información que solo viene Monsanto. Toda la información al respecto de la empresa, de la lucha de las madres y Tusengó, de los pueblos originarios, de los movimientos campesinos, es información que le hemos brindado a nosotros como Asamblea al Pueblo, porque ni el gobierno municipal, ni el provincial, ni el nacional se han tomado el trabajo de venir a decir qué es lo que hace Monsanto y qué es lo que va a hacer Malvinas. Bueno, y es toda una batalla tan desigual, pero fíjese que es notable la situación de Malvinas Argentinas y el acampe. A través de las redes sociales fue creciendo el rechazo, las redes sociales. Y eso fue interpelando al gobierno de La Sota, y la justicia por lo menos ha entregado un fallo en donde ordena que Monsanto se vaya. No es solamente la señora Gatica. Quiero decir, son muchas las personas que están allí. Sí creo que las redes sociales y la información en general trata de construir en Sofía Gatica la imagen por encima de lo que es la Asamblea. Y nosotros creemos que Sofía, junto a Matías y a tantas otras personas, son una muestra de resistencia. Y tomarnos desde allí el trabajo de ver en dimensión y no ubicar a una persona como responsable de esto, porque es lo que efectivamente puede construirse desde la hegemonía, para decir, bueno, es una persona, no son todos, ¿no? Y un medio comunitario debe trabajar en ese sentido, en esa dirección. Y quiero decir que desde los medios comunitarios se ha destacado el avance y el desarrollo del fracking. ¿Está? O porque si no se comprende la minería a cielo abierto, ¿cómo carajo vamos a tener una computadora o un celular? Entonces, es una contradicción. O no tenemos celulares y computadoras y atacamos la forma del extractivismo y el saqueo, o bien aceptamos que es parte de nuestra vida. A mí me importa un cuerno esa hipótesis, porque realmente es canalla y es siniestra. ¿Sí? Canalla y siniestra. Pero bueno, esto creció también en los últimos años. Se propagó en los últimos años como para decir, si no son puros, no hablen. Que es una forma de acompañar el extractivismo y el saqueo, el neocolonialismo, como debe ser llamado. A propósito. Hay un tema que nosotros también trabajamos que tiene que ver con el intento o el pedir el desalojo de Ramona Bustamante, que es con quien hablamos en una ocasión, si recordarás vos, que se hizo conocida la historia de Ramona Bustamante porque justamente Rally Barrio Nuevo lleva la historia de Ramona Cosquín, pero piden desalojo, la información que tenemos hoy, la noticia que llega a través de el Movimiento Nacional Campesino Indígena, es que piden desalojar a Ramona Bustamante otra vez. El principio inhumano de la justicia ilegítima, dice, y a poco más de cumplirse 10 años del brutal hecho que puso en evidencia la catástrofe social del campesinado cordobés, los hermanos Escaramuza acudieron a la justicia provincial para intentar arrancar de sus tierras una vez más a quien es el símbolo mayor de la lucha por la tierra en Córdoba. La historia de Ramona se hizo conocida, incluso se hicieron festivales en donde participaron artistas populares, evidenciando lo que es el avance y del monocultivo, pero también de aquellos que tienen vínculos políticos y intentan desalojar al campesinado. Bueno, la noticia que tenemos hoy es que piden desalojar a Ramona Bustamante otra vez, a más de cumplirse 10 años de aquello que evidenciaba la catástrofe social del campesinado. Estamos hablando en este caso de Córdoba. Ramona es una campesina, trabajaba la tierra hasta que aparecieron esto. Mirá qué apellido, Escaramuza. Aparecieron y dice, acá tenemos el título, ¿eh? Entonces ustedes se tienen que ir. Lo que sucedió, y en algún momento se tiene que dar dimensión a lo que se hizo en esa parte de Córdoba, es que los campesinos, cuando escuchaban el sonido de las máquinas que venían a realizar el laburo de desmonte, se paraban delante de las máquinas. No salió, vos lo viste en algún lado. Por ahí circulaban algunas fotos. Es decir, no estaban pensando si el medio los iba a cubrir. Estaban comprendiendo, básicamente, que le estaban arrancando la vida, la identidad, el arraigo y la historia. Y se pararon delante de las máquinas. Allí donde se erige la figura de Ramona Bustamante. Ramona Bustamante, que tenía su campo, su chacrita en el norte de Córdoba. En ese momento había en Córdoba 5 organizaciones campesinas, y bueno, la organización campesina que tenía su digamos el lugar de trabajo y el territorio en el cual trataba de poner un freno a los desalojos y trataba de aportar a la organización de los campesinos, bueno, era el norte de Córdoba, que era la UCAN. La UCAN, que era una organización que apoyó a Ramona Bustamante desde el inicio y que, bueno, dio fuerza a todos sus reclamos y que permitió que la resistencia en esa tierra se diera de la manera que se dio, y en soledad y en cierta invisibilización por parte de los medios y de todo un andamiaje comunicacional que los dejó de lado. Fue un espaldarazo muy importante para Ramona y para esta organización campesina que Rally Barrio Nuevo tomara esto y que lo hiciera conocido fundamentalmente en Córdoba, pero también en el resto del país. Pero fundamentalmente fue muy conocido en Córdoba en momentos en los cuales la represión policial era muy muy muy sentida, digamos, muy estaba en un punto álgido. Los riesgos y los desalojos concretos se daban una y otra vez. Y bueno, para esto sirvió el apoyo de Rally Barrio Nuevo también en su momento, para hacer más visible la lucha cuerpo a cuerpo que estaba llevando Ramona Bustamante y esta organización campesina, la UCAM. La tierra, el lugar. Una compañera insiste todo el tiempo, dice, el contexto. Bueno, este es nuestro contexto. Este es el actual y dialoga con el pasado. No es que lo niega. Por el contrario, del pasado hay una fuerza que puede ser tomada y actualizada. Yo insisto que hay categorías que hoy están perimidas, que nos imponen una búsqueda más práctica que teórica, pero si quieren ustedes, un ejercicio dialéctico. Félix Díaz. Sí, antes de escuchar a Félix Díaz, un mensaje, porque hay oyentes que se están comunicando con nosotros. Fuera Monsanto, fuera el fracking, y si es necesario, basta de celulares y de computadoras. Manda saludos, le mandamos un saludo para ella también. Gracias por estar escuchando, María Fernández, y la necesidad de establecer, dice ella, una mirada de resistencia ante la depredación ecológica y moral. Bueno, muchas gracias. Félix Díaz, la nota que elegimos es muy particular. Félix Díaz es el cacique de la comunidad Qom, y por esta radio, básicamente por este programa, nos tenemos que añadir y referenciar con Recorte Informativo, hablamos muchas veces de la primavera, de la comunidad de la primavera. Hablamos con ustedes, porque creemos que ese es el ejercicio, de cómo la Cámpora lo subió a un colectivo, luego de la CAMP en la 9 de julio, y lo llevó bajo el lema del diálogo entre autoridades del gobierno provincial, de Infran, y el INAI, ¿sí? El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Allá no pasó nada de diálogo, por el contrario, fueron más segregados, más separados, más excluidos. La nota que elegimos, que es un fragmento de una nota con Félix Díaz, tiene que ver con un familiar del que viene a Buenos Aires a buscar laburo, es decir, está expulsado por la situación, se va de la comunidad, viene a Buenos Aires y encuentra aquí la muerte. Con esto estamos diciendo que el fenómeno migratorio no es solamente de Paraguay, Bolivia, sino que se da, a propósito de lo que plantea Cintia, que es el avance del monocultivo, expulsa a esas familias que no tienen posibilidad de supervivencia, los jóvenes. Y este joven, familiar de Félix Díaz, encontró la muerte, y elegimos la nota porque había estado en la morgue mucho tiempo. Era un NN, uno más. La verdad que para nosotros es algo como algo normal para el pueblo indígena, la muerte de cualquier hermano nuestro que pertenece a los pueblos originarios. Este chico, con sus padres, emigraron en Capital Federal en busca de una mejor oportunidad, una vida digna. Entonces los padres volvieron a la comunidad, no pudieron encontrar lo que buscaban, un trabajo, una seguridad social. Entonces el chico estuvo trabajando en un lugar así, en negro, y perdió contacto con los padres, y estuvo así más o menos casi 4 o 5 años que no se sabía nada. Entonces, en el año 2010, él le internaron en este mismo hospital, Muniz, y después le dieron de alta. Entonces el papá se fue a buscar el chico y no lo pudo ubicar porque no sabían dónde estaba. El paradero estaba desconocido, y como Buenos Aires es grande, uno puede buscar a alguien sin recursos para movilizarse, para llamar. Entonces cuando uno no tiene acceso a eso, eso dificulta la búsqueda. Y hace 6-7 días atrás me llamaron informándome de la muerte del chico. Entonces el tío, que estaba ahí haciéndose cargo del traslado del cuerpo, entonces encontró la imposibilidad de

Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Las inundaciones de este año, 7 de febrero, primeros días de marzo, esa duda que tenemos que sucede en abril. Ustedes recuerdan que el 4 de abril de 2012 fue el tornado y un año después fue aquel fenómeno que mató a más de 100 personas en La Plata. Digo la cifra más de 100 porque nunca se llegó a establecer oficialmente la cantidad de muertos. Y si hay una causa presentada por Julián Axat, que es del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata, y por el juez en lo contencioso administrativo, el doctor Arias, ¿no?, que hicieron un gran acto político en uno de los salones que tiene la Cámara Alta de la Legislatura Provincial, estoy hablando del Senado, dando muestras y pruebas materiales de cómo se habían ocultado las muertes, ¿no?, y cómo no se vinculaban las muertes, un paro cardiorrespiratorio de alguien que había fallecido por el agua, pero que se lo ubicaba en otra lista. Y esto lo hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? O muertes que habían acaecido tiempo después. O tiempo de un día después y que no era relacionable con la inundación. Bueno. Sí, hablamos de La Plata, un lugar que relativamente tiene cierto orden. Digamos que ahí se pueden hacer los trámites mucho más rápido de lo que se puede hacer, por ejemplo, en el conurbano bonaerense. Digo esto porque si pasa esto en La Plata, imaginémonos lo que puede pasar en zona oeste o en el conurbano bonaerense. Incluso cuando hablábamos de esta chica que se encontró el cuerpo, que el padre de casualidad se entera que era el cuerpo de su hija. O sea, estas cuestiones que son terribles y que muestran también lo burocrático que resulta todo y la injusticia para los sectores populares. Hace un año atrás hacíamos esta nota con Gustavo, que vive en Villanueva. Traten de ubicarse un año atrás. Y lo que dice Gustavo no es casi igual a lo que escuchamos en el mes de febrero, marzo y hasta hace nada. Aquí en la puerta de la municipalidad escuchen sobre lo que es el derecho humano en términos de contención e inclusión, que no existe. Bueno, te comento un poco cómo está la situación. Acá es un asentamiento que está hace bastante tiempo, ya no tiene la similitud al de Argentina, pero de todas maneras, al tener una cantidad de viviendas precarias y no tener un desagüe correspondiente en la zona, se habrán inundado aproximadamente entre 150 a 200 viviendas. Y justamente por la cantidad de agua, que fue muchísima, cuesta secar. Esos vecinos hoy por hoy están sin poder ingresar a sus viviendas todavía. Están viviendo en casa de parientes. Algunos han venido a nuestra casa. Tenemos el Centro Cultural acá en Villanueva. Bueno, y están tratando de salir como pueden. ¿Qué ayuda, Gustavo, qué ayuda recibieron estas 150 familias? Y acá concretamente ninguna. O sea, yo recién ayer me conecté con algunas personas del municipio. El tema en concreto es que fuimos reiteradas, o sea, cada tormenta nos hemos acercado a desarrollo social, a distintos sectores que son los que deberían responder, y más de ingresarnos en una lista de espera, no han hecho. Entonces, la gente esta vez optó por no ir a pedir a donde no consiguió nada. Yo por mi cuenta traté ayer de, a partir de algunos contactos, tener alguna respuesta. Bueno, la estaremos esperando durante el día de hoy. Esto Villanueva hace un año atrás. Y los asentamientos crecieron en los últimos 20 años. Creció a un ritmo vertiginoso la población. Yo creo que hay que saber indicar que cuando el proceso natural de evolución demográfica tiene una utilidad y un fin, a tal punto que se creó en la administración de Arregui un registro para familias, fundamentalmente paraguayas, tramitarle el documento, que eso tuvo, por supuesto, un correlato electoral indudable. Ahora que la evolución social o la dinámica social es superior al fin electoral, ¿qué dicen las autoridades? Allí no pueden vivir. a la vera del arroyo no pueden estar, en el fondo de los hornos no pueden quedarse, y así. Es decir, la utilidad tiene su función cada dos años. En el trayecto de elección a elección hay problemas. Entonces los problemas quedan consolidados, se materializan allí, sin intervención, porque no hay una política de urbanización de los asentamientos, claramente. Y no se puede esperar una política de urbanización de los asentamientos. Sí se puede esperar que el hospital, que es el único que tenemos, pueda brindar alguna atención. Que de hecho es una atención muchas veces excepcional y focalizada por la falta de recursos humanos y de insumos. El hospital, el nuestro de cada día. Lo llevé el domingo a las 6 de la tarde a mi hijo, ya sin vida, prácticamente, ¿no? ¿Querés que le tenga yo el micrófono? ¿Está prendido esto? Hola. Sí, yo te lo tengo. Bueno, llego, me preguntan qué es lo que pasó, le conté lo que pasó. Me dice, muy bien, lo pasa, lo metemos en la camilla porque me lleva mi yerno con los hermanos en una camioneta. Llegamos, lo meten en la camilla, nos hacen salir afuera, empezamos a golpear para que nos vaya diciendo qué es lo que está pasando, ¿no? En ese momento salen y se esperen, todavía no es que recién entraron, ¿me entendés? A la hora más o menos me llaman y me dan la noticia de la peor manera. ¿Qué es lo que te dicen? Me dice, se tiene que dar cuenta en el estado que lo trajo casi más muerto que vivo. Fue... Mi hijo intentó suicidarse. Sí, sí, se colgó. Se colgó. Yo cuando lo encontré, ya lo encontré sin vida, o sea, sin latido y sin nada. ¿Vos lo reanimaste? Sí, yo lo reanimé. ¿Lo llevas al hospital? ¿Vos, Maximiliano, lo acompañás también? Sí. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, entonces salen y te dicen... De la peor manera, ¿me entendés? Esto bueno, el domingo. El domingo. Sí. Eso fue, ya te digo, a las 6 de la tarde que lo llevé. Pasaron las horas, domingo hasta las 10 de la noche, que nos deshizo la resonancia, ¿no? Que está todo bien. O sea, había que ver cuánto se quedó sin oxígeno, que yo eso no lo sé. Los que lo tienen que saber son ellos, que si le hicieron la resonancia o lo sí. que le hicieron. Agarran y me dice, bueno, ahora va a tener que esperar, dice, parte médico. Bueno, está bien, yo me quedo. Pero y al quedarme, era que a cada rato, no te digo 5 minutos, pero una hora o media hora, que salgan afuera, me llamen, me digan la evolución, cómo está, que me digan. No, nada. Desde el domingo hasta el martes, porque yo me dije, bueno, ya está, no me dan noticia, no me dicen nada. Yo golpeaba, le preguntaba a recepción y, no, ahora sale el doctor, ahora viene y le avisa. Ahí le escuchábamos a María, que contaba cómo ella tuvo que llevar al hospital a su hijo. Y tomamos la historia de María, pero haciendo un poco en memoria y mirando algunos archivos, la historia de cada una de las personas que pasó por esta radio para contar los padecimientos en el hospital de Moreno, el único hospital que tiene el distrito de Moreno, y también de forma cercana, como en determinadas ocasiones lo tuvimos que padecer en nuestros cuerpos, esa angustia, ese dolor, esa incertidumbre, y la decepción también de no poder hacer absolutamente nada, porque las respuestas son, bueno, somos lo que somos, es el hospital que tenemos, y si no te gusta, fíjate cómo te trasladás. Esto también tiene que ver con los derechos humanos de hoy, con las dificultades que tenemos en nuestro distrito, y con los padecimientos que hombres, mujeres y niños viven todos los días, acá en el lugar donde nosotros habitamos, acá en Moreno. Hay una cuestión que es, para charlar aunque sea brevemente, y tiene que ver con la categoría. Hemos estado en guardia, no haciendo notas, y muchas veces haciendo notas. Y cuando hay un conflicto en proporciones y de proporciones, suele salir alguien y decir, nosotros somos trabajadores, igual que ustedes, para buscar una conciliación o un reconocimiento. Lo cual no está mal. El punto es, si la situación es la que se conoce, el maltrato que ejercen algunos profesionales y algunos auxiliares no se corresponde con el pedido de somos trabajadores. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hemos trabajado esta línea, que no es delgada, genera algún tipo de rispidez en aquellos que pueden estar escuchando la radio, el programa, y dice, bueno, entonces, ¿cómo es? No, el maltrato es el maltrato. La violencia institucional es la violencia institucional. ¿Son todos? No. Ahora, el argumento que por las condiciones en las que se labura puede ocurrir esto son válidas. Como también es válido que una familia vaya al hospital y se encuentre con alguien que la pelotudea, que no atiende a su familiar, y entonces genera esa condición. Es decir, hay condiciones objetivas. Si quieren ustedes, como síntesis, es una pelea entre trabajadores, mientras el director está en la casa. ¿Mm? Hay una pelea entre trabajadores, como vos bien decías, Rubén, pero también hay toda un condicionamiento estructural que hace que esto se dé de esa manera. Por supuesto que son varias las determinaciones que hacen que esto suceda de la manera en que sucede. Tiene que ver con una desidia por parte del Estado, con no brindar los recursos necesarios para que los hospitales funcionen como debieran funcionar. Siempre, bueno, repetimos una y otra vez la cantidad de camas que tiene el hospital de Moreno, que 180. es igual desde hace como 20 años, y que no hay un nuevo hospital, que se invierte en una maternidad que no atiende partos. Bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con una cuestión que estructura la medicina y el servicio de salud en el distrito de Moreno, y que hace, digamos, posible y alimenta el destrato por parte de los trabajadores, que son la cara visible de esos servicios de salud, en relación a la población más marginada, más desprotegida, que es la mayoría de la población en estados a veces de total abandono y de imposibilidad de acceder a una mejor salud, porque por supuesto está el servicio privado, que en general, porque tampoco lo vamos a poner en un lugar de mucha mejoría, pero que en general tiene por lo menos algún viso de mejor atención, me refiero al servicio privado de salud. Lo que sí está más que claro es que la salud en el distrito de Moreno deja mucho que desear, que esto provoca y magnifica los conflictos que hay entre trabajadores de la salud y la población, y que, bueno, hay que analizarla, hay que ver cuáles son las razones por las cuales esto sucede, y que muchas de esas razones también tienen que ver con una condición de clase. Es decir, se trata de profesionales, de gente que de algún modo ha podido acceder a una en el caso de los médicos, ¿no? Por supuesto, que han logrado un título y han accedido a la universidad gracias a cierta condición de clase, porque no olvidemos que aún siendo la universidad pública, el esfuerzo que esto requiere no lo puede hacer cualquiera, y que eso hace una diferenciación de clase. Lo que termina siendo la universidad en muchos casos también es un alejamiento de la propia clase, cuando el que se recibe de médico proviene, digamos, de los sectores populares. No se pone en un pie de superioridad por sobre sus propios vecinos en algún momento. Esto también pasa, bueno, también pasa en la docencia, también pasa en otros ámbitos de en el distrito de Moreno, que también sucede en la subjetividad de estas personas, que de algún modo acceden a un escalón superior de formación académica e intelectual, y los posiciona en otro lugar. Bueno, a veces ese otro lugar en el que se posicionan, que a veces es de cercanía y de tratar de potenciar las capacidades en conjunto que pueda tener en los sectores populares, en otros casos se transforma en un opresor más, a veces, y a veces esto está generado y está fogoneado por estas condiciones estructurales a las que nos referíamos anteriormente. Esto es un problema real. Quiero decir, yo no creo que sea una una lectura ideológica, ni que estamos poniendo valor y que estemos diciendo, bueno, hay que condenar esto o hay que condenar aquello, sino simplemente tratar de definir objetivamente el problema y ver cómo esto se trabaja, porque la unidad de los trabajadores y de los sectores populares es imprescindible para que estos problemas, ya sea el de la salud, de la educación, tengan una salida que beneficie a los sectores populares. Es una posibilidad, pregunto, es una posibilidad, a partir de lo que decía Bernardo, que al hacerse la asamblea el viernes, fue la asamblea en el hall del hospital, por lo que nos había dicho Manuel Lombardía, que es delegado de la Junta Interna de ATE, hay que trabajar con la comunidad. Ese trabajo con la comunidad, ¿en dónde se lo ubica la comunidad? ¿En un lugar de recepción del problema? ¿O que es parte de la solución, no del problema? Porque si es así, comunidad y cuerpo de trabajadores van a ir por una misma búsqueda. Lo digo porque en las asambleas que se realizaron en el año 2004-2003 en el hospital, cuando la comunidad se apoderó del conflicto porque sentía que no había una prestación de salud, fueron los mismos trabajadores que dijeron, junto a los profesionales, no, este es un problema nuestro. En ejercicio de la memoria, es lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque después lo que se pretendía hacer respondía a un patrón político ideológico que superaba el hecho de la salud. Pero la salud no es una discusión política. La complejidad está ofrecida. Ahora, la diferencia a otros momentos es que hoy hay un conflicto. Y sobre ese conflicto aparecen posibilidades. Nos quedan... Sí. Quería remarcar que también, como para avanzar un poco en el tema, y que digamos, atendiendo también a discursos que plantean una descripción del problema que también hay que tomar, tiene que ver con que desde muchos profesionales hay una demanda en relación a la violencia que ejercen sobre ellos las personas que se acercan, bueno, a estos sectores marginados y que a veces tienen determinados códigos, ¿no?, que a veces son absolutamente incomprensibles para profesionales. Hay una barrera cultural, que hace que a veces ciertos profesionales quieran a palos dar cuenta de que los médicos están para ayudar, cuando, bueno, las condiciones estructurales van en otro sentido, ¿no? En impedirle a los profesionales ayudar a aquellas personas que se acercan. Todo esto forma un combo que magnifica esta barrera cultural. Es decir, hay mucha población paraguaya, hay mucha población que, por supuesto, desconfía de toda institución estatal. Tener esto en cuenta es necesario, tenerlo en cuenta por parte de los profesionales es necesario como para poder dialogar con estas personas con un código que lleve a un entendimiento. Bien, aquellos que propugnan la apertura y que son los más cerrados, nosotros que creemos fundamentalmente en la apertura, en la asamblea, tampoco en el infantilismo, ¿verdad? Tampoco en el infantilismo, sino en una apertura sincera, y lo que falta es... francamente sinceridad, es que el proceso tiene que ir por ese camino. No hay otra posibilidad por las jerarquías, por los prestigios, por la diferencia de clases. Y porque va acumulándose a lo largo de los últimos años esta idea de necesitamos más policías o gendarmería de sectores populares y de los trabajadores. Cintia. Nora Cortiñas habló en muchas ocasiones con nosotros. Estamos en algunos minutos por finalizar el programa. Queríamos escucharla a ella en este recorrido que hicimos en Recorte Informativo, porque Nora habló con nosotros cuando se conoce la información de que Milani iba a ser jefe del ejército y tenía una opinión al respecto. Justamente se están haciendo actividades en paralelo, hoy seguramente la vamos a cruzar, así que la escuchamos a Nora Cortiñas hablando con nosotros acá en Recorte Informativo. Yo creo que estos días que estamos realmente preocupados, me parece que es el gobierno el que tiene que darnos toda la información. Y ante cualquier duda es preferible correr a una persona, sacarla y seguir con la investigación, porque figuras como militares que estuvieron involucrados en los años del terrorismo Estado no pueden tener cargos públicos de la importancia que tiene, que le han dado a Milani. Entonces creo que ante la duda ya no discutamos si es todo verdad, si hay que seguir investigando, pero ante la duda se perjudica más el gobierno y se sigue así, cada día se deteriora esa imagen. Así que yo creo que en este caso, bueno, todas las denuncias que se van recibiendo hay que ir indagando, averiguando, pero mientras tanto el gobierno tiene que tomar la determinación de separarlo, retirarlo ese cargo. Bueno, nos estamos despidiendo. Quedan un montón de audios, pero nos sirvió mucho para intentar hacer algo por fuera de lo que se establece, como consigna, como propuesta, como camino a recorrer, sobre todo ese camino tan institucionalizado. Hoy, el testimonio de Vanessa es una demostración de qué ofrece la institucionalidad. Ofrece lo que consideramos, inclusive desde la marginalidad teórica, que la provincia de Buenos Aires y el municipio de Matanza dijeron, bueno, vamos a hacer que esa comisaría no sea una comisaría, que sea el espacio de la memoria para recordar a Luciano. Permitía esa idea darle fuerza y empuje a la búsqueda de Luciano. Luego ya no se convirtió en un espacio como se pretendía, lo resguardaba el espacio de la policía bonaerense, los mismos compañeros de aquellos que hicieron desaparecer a Luciano, y como no era del todo institucionalmente correcto, apareció Gendarmería, porque alguien tiene que custodiar. Acá tengo que decir algo que debe ser muy complejo, muy difícil, pero ¿por qué custodiar una fuerza de seguridad, algo que tiene que ver con la memoria a partir de la desaparición de un pibe, en manos de una fuerza de seguridad? ¿Por qué? Porque no hay resto, no hay energía. Que pongan un sereno. Sí, está bien. Por eso. ¿Por qué? Porque en Gendarmería está el reconocimiento de algo que el kirchnerismo intentó, que es ese concepto de seguridad democrática. Lo intentó, ¿eh? Y lo sigue intentando porque ha obtenido en gran parte de la población ese acompañamiento de yo prefiero Gendarmería antes que la bonaerense. Eso es lo que nosotros llamamos consenso social. Sí, se instaló, yo diría que se instaló. Sí, sí, ya está. Porque no es que solamente se intentó, porque justamente cuando uno va al barrio la gente considera que, bueno, que venga Gendarmería a cuidarnos y no la bonaerense, porque justamente la bonaerense tiene denuncia de corrupción, mata a los pibes en el barrio. Bueno, la fuerza que tiene cierto prestigio actualmente, desconociendo todos los atropellos que lleva adelante Gendarmería, justamente son los verdes. Y así recorren el conurbano bonaerense. Por eso la gran preocupación cuando desde el gobierno nacional se informó que se iba a retirar Gendarmería del conurbano, y ahí salieron de distintos partidos políticos y demás a exigirle al gobierno nacional que no lleve adelante esto por la delicada situación de complejidad social que se vive en los distritos más humildes de la provincia de Buenos Aires. Hay algo que ha perforado la construcción cultural que existía hasta hace no muchos años, que era no poder ver en la calle a efectivos militares armados con FAL, si quieren ustedes. Eso era parte, inclusive desde el punto de vista educativo, hay fotos muy significativas y simbólicas de un pibe arrodillado y un policía apuntándolo, ¿no? Unas tantas fotos que han circulado en los últimos años, pero que era demostración de la muerte más que la detención. Sin embargo, por esto que hemos charlado en el día de hoy, Gendarmería se incorpora al conurbano, puede caminar el gendarme por las calles o está apostado en una ruta con armas largas. Y a eso se le dice mejor seguridad. A eso se le llama mejor seguridad. Y claro que ha tenido un resultado, porque dice que los operativos que hizo Gendarmería son operativos muy, muy rigurosos, ¿no? Que ha detenido a muchas personas que no tenían la documentación respaldatoria de lo que ofrecían o lo que ostentaban. Vaya si se ha logrado algo en estos 11 años. Que Gendarmería sea la fuerza que una gran parte de la sociedad reclama para tener su seguridad. Para que no le roben, para que no la maten, porque ya la bonaerense no es confiable. Quiero decir que la bonaerense está más que Gendarmería. Si esa es la propuesta entre lo bueno y lo menos malo, están las dos. Esa es la primera cuestión que tenemos que señalar. Y lo segundo es la vía institucional. Porque quien pide gendarmes es Scioli. Y quien reclama gendarmes a Scioli es el intendente. ¿Y a quién le reclaman las dos? Al gobierno nacional. Entonces se construye una necesidad perentoria a partir de la demanda social. Quiero gendarmería. Sí, sumado a los partidos políticos que se plantean como oposición, digo que ahí confluyen todos, ahí están todos de acuerdo. No hay diferencias ahí de que gendarmería tiene que venir a cuidar estos lugares. Y no se habla justamente de cuáles son las condiciones sociales, culturales, que habitamos todos los días nosotros acá. Digo, porque ahí están todos de acuerdo. Todos salieron a pedir que gendarmería, por favor, siga estando en el conurbano bonaerense, porque si no esto era un descontrol. No hay desacuerdo, están todos en coincidencia en ese tema particular. Hay que tener en cuenta que culturalmente la democracia que en este momento vivimos, del 84, 83, 84 para acá, es hija de la derrota del partido militar, no ha sido producto de ningún triunfo popular. Quiero decir, no es que la conquista de la democracia fue una conquista realizada a través de la movilización, a través de cierta lucha intensa por parte del pueblo argentino, sino que producto de la derrota de Malvinas, producto de las desavenencias dentro del propio partido militar y la incapacidad de continuar con el régimen y de cierto consenso por parte del bloque hegemónico en su momento, me refiero a las clases que digamos llevaban adelante el país en su momento, decidieron que era un momento de terminar con la dictadura militar, y así fue como llegó la democracia. Quiero decir, se asienta la democracia actual no a partir de un grito de liberación, sino de algo que coyunturalmente nos cayó de arriba. Ha sido un momento en toda la región en la cual estaban en retirada las dictaduras militares, y particularmente en la Argentina, a diferencia de otros países en los cuales sí hubo una lucha mucho más directa y más consecuente. En la Argentina en la democracia actual se asienta sobre el terror militar y algunas líneas que han quedado, me parece a mí, inscriptas a fuego en la memoria colectiva y en la memoria incluso de las nuevas generaciones, es el terror que tiene que ver con el disciplinamiento, es decir, las armas como garantizadoras de esta paz democrática, que apuntan hacia aquellos que osen poner en cuestión el orden, por lo cual en esta posición de poder todos eligen, y en este consenso en el cual estábamos puntualizando y que también está incorporado cierto sector de la población, cierto sector de los sectores populares, que se ponen del otro lado de las armas en contra de aquellos que pongan en cuestión el orden establecido. Hay algo que hace un par de años se estableció en todos los municipios, que es hacer actos recordando el comienzo de la dictadura militar. Ayer lo veíamos en Morón. En Moreno se lleva adelante ya hace un par de años, y hoy se va a hacer un acto donde va a estar Mariano Hues presente, que es el intendente de Moreno, y hay una convocatoria del espacio Moreno por la Memoria en una página de Facebook que dice 38 años pidiendo memoria, verde, justicia. Los invitamos a participar. Primero se iba a hacer un acto en el cementerio, se hizo seguramente a las 9 de la mañana, y a partir de las 11 el acto en el Monumento a la Memoria, que está en la plazoleta bajo el acceso este, que es Ruta 23 o Libertador. O Ruta 23 y Libertador, sí. O Avenida Libertador. Sí. Bueno, repito, va a tomar la palabra ahí en este espacio, luego de distintas actividades que se van a hacer, radio abierta, talleres artísticos, carga de bloques para el segundo muro. Después va a tomar la palabra Mariano Hues y estará presente también el secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Guido Carlotto, que estuvo acá cuando se hizo la señalización de la comisaría de Moreno, de la primera de Moreno, como un centro clandestino de detención. Cabe resaltar, y esto lo digo particularmente, que actualmente en esta comisaría se llevan adelante torturas, apremios ilegales y más, y que hemos trabajado en varias oportunidades con testimonios evidenciando que en aquel lugar donde se torturó gente, hoy se sigue haciendo lo mismo. Bueno, nos tenemos que ir. Esta actividad en el cementerio hace muchos años que se realiza, hace mucho tiempo. Yo vine a trabajar acá a Moreno en el año 1998. Han pasado un par de años, che. Y era una actividad muy pequeñita. Era una actividad, me acuerdo la primera nota que hice, un 24 de marzo, estaba Inés Iglesias, recuerdo haberle hecho una nota a Inés Iglesias y a Lolo Gómez. Quiero decir que la actividad era pequeña porque era de reflexión sobre aquellos compañeros que no están. Y que se indicaba al cementerio de Moreno como el lugar donde había tumbas, ¿no? No reconocidas, ilegales, y NN. Fíjese la dimensión de lo que se buscaba hace muchos años, en el comienzo de la recuperación de esta democracia, a la que hacía referencia Bernardo y que coincidió, con lo que dijo el comisario Hernández: yo enterré. Entonces, cuando se lo cuestionaba a Lolo Gómez, a Inés Iglesias, a Mario Barbosa, para citar algunos nombres que decían: allí se enterró ilegalmente. Bueno, el año pasado, quien era responsable de Moreno Primera dijo: sí, sí, perdón, yo enterré. Entonces se acredita la lucha. Mientras una gran parte de la población miraba para el costado. Bueno, el responsable dijo: yo enterré y el ejército tiene las fichas. Entonces podemos saber quiénes fueron los enterrados en la época militar, en la dictadura militar, en el cementerio de Moreno. Hoy, ese acto chiquito, hoy, pasaron algunos años, es un acto institucional y puede ser masivo. ¿Verdad? Porque el municipio se asumió en la conducta, porque encontró un diálogo con aquellas organizaciones que siempre han bregado por la memoria, la verdad y la justicia, porque el municipio tiene un director de derechos humanos que dialoga con el pasado, con el presente no. Y no puede molestarse Miguel Fernández por lo que decimos, porque es la realidad. Su política tiene que ver con la interpretación del pasado y alcanzar justicia por aquellos compañeros y compañeras que no están. Pero noten ustedes que en el marco de una asamblea, que fue la octava asamblea en defensa de la escuela pública, una de las resoluciones que toma la asamblea es participar de la actividad de hoy. Y esto no lo voy a decir a modo de crítica, y si no, lo pueden tomar como quieran. Participan de un acto, docentes, cuando no hace mucho tiempo escucharon de una de las voces que hoy se va a expresar en función de los derechos humanos, decir que los trabajadores y trabajadoras toman como rehenes a los chicos. Que está abogando, lo mismo que Mariotto, por una ley de servicio esencial para que se coarte el derecho a huelga que surge de una conquista y de conquistas y de luchas. Es decir, se puede hacer una división, y esto como final de mi parte, se puede hacer una división, evidentemente, entre la figura institucional que hoy hablará en nombre de los 30.000 compañeros desaparecidos y compañeras desaparecidas de lo que ocurrió en Moreno. Se puede hacer una diferencia de ese hombre que puede hablar hoy, que es el mismo hombre que ayer dijo que los docentes son más que sujetos extorsivos o que extorsionan a una parte de la población. Evidentemente se puede. Pero ¿sí? Estamos... Y no genera una contradicción eso. Es el mismo hombre que no pretende, estoy hablando de Mariano Hues, ¿no? Por supuesto. Es el mismo hombre que no pretende, no tiene la más mínima intención de decir qué hizo o en qué gastó o cómo se utilizaron los recursos que estaban y son destinados para la educación pública. Ese mismo hombre que, digamos, no tiene la más mínima intención de qué pasó con esos 20 millones, de transparentar qué pasó con esos 20 millones de pesos. Bueno, hoy va a estar en este acto y una de las resoluciones de asamblea, según lo que podemos leer a partir del medio de comunicación que tiene la asamblea en defensa de la escuela pública para difundir cuáles fueron las resoluciones de la asamblea, fue justamente participar de la convocatoria que se hace hoy en la Plaza de la Memoria, que es Gaona y Ruta 23, a las 10 horas, donde va a asistir el intendente de Moreno, Mariano Hueso. De nuevo, para cerrar, y Bernardo, de nuevo, evidentemente no hay una contradicción. Quiero decir, no es una contradicción. ¿Por qué? Porque el acto tiene que ver con los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, de lo que se ha hecho en Moreno. El monumento, esta carga de bloques, es una gran propuesta para las futuras generaciones. Yo no objeto eso. Estoy diciendo con quién se dialoga. ¿Mm? Y cierro en así, no es una contradicción. Evidentemente no lo es. Habría que ver que cómo se desenvuelve el acto de hoy. Recordemos que cuando estuvo Guido Carlotto en el acto en el cual se impuso la placa a la comisaría primera, hubo un conflicto por parte de algunos estudiantes que habían participado en la puesta de esta placa, estudiantes secundarios, que criticaron abiertamente a Guido Carlotto por politizar, por partidizar, por hacer propaganda política en este acto que supuestamente debía ser un acto en el cual se hablara de los 30.000 compañeros desaparecidos, en el cual se hiciera se pusiera en claro que la comisaría había sido un centro de detención ilegal durante la última dictadura, y Guido Carlotto utilizó ese acto para hacer proselitismo, para tratar de sumar algunas fichas en la carrera electoral. Esto generó... Pará, disculpa, aclaro que ese momento de Carlotto, ya habían pasado las elecciones, utilizó gran parte de su discurso para hablar de la probable interna dentro del PJ prevista para para noviembre o diciembre. Eso es lo que molestó a los pibes. Dice, nosotros hicimos un proyecto para hablar de la historia de lo que pasó acá. Bueno, Carlotto, Guido Carlotto, lo que menos hizo fue hablar de eso. Luego, algunos estudiantes que habían llevado la voz cantante en el momento de hacer frente a estos desatinos por parte del secretario de Derechos Humanos de la provincia, Guido Carlotto, luego estos estudiantes hicieron un mea culpa, dijeron que estuvo mal la intervención, trataron de bajar los decibeles al conflicto. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con que estas contradicciones generan, y no podría ser de otra manera, cierto malestar en los propios protagonistas, y que, bueno, se trata de ver cómo ese conflicto aflora, o bueno, cómo deciden sepultarlo. Bueno, habría que ver cómo se desarrollan los hechos hoy. Los protagonistas son casi los mismos, son algunos sectores que están pensando en que la política de derechos humanos que lleva adelante hoy en día el Estado, y por lo tanto todas sus ramificaciones, en este caso el Estado municipal, todas estas políticas de derechos humanos son apoyadas, por un lado, y por otro lado, bueno, hay evidentes políticas que llevan adelante estos mismos actores que los afectan directamente y que van en contra de los sectores populares, que van en contra, son políticas antipopulares, como las que vos estabas demarcando, Rubén, en relación a la educación. Bueno, las escuelas que no están recibiendo los recursos necesarios como para ser reconstruidas y para tener los recursos necesarios como para que las clases se den normalmente, por un lado, y por otro lado, bueno, la estigmatización del paro docente y de todo lo que tiene que ver con la lucha de la educación pública. Bueno, hay que ver qué es lo que sucede en el día de hoy, y bueno, estaremos atentos a este conflicto que por lo bajo subterráneamente está presente. Bueno, para Bernardo hay un conflicto subterráneo. Para mí no hay ningún conflicto subterráneo. No vamos a entrar en discusión en el cierre del programa. Sería fantástico ver a Bernardo. Doy el beneficio de la duda. Está bien, Bernardo, de beneficio de la duda. Yo voy a decir un solo nombre que explica que no hay ningún conflicto subterráneo. Y nos vamos. Milani. Hoy, sobre Milani, en ese acto, nada. Así que yo no encuentro ninguna razón para creer en un conflicto subterráneo. Hay un aval sobre las decisiones que toma el Gobierno Nacional en materia de derechos humanos. Y para mí, Milani no es un elemento que pueda llevar a una contradicción en lo que expreso, en absoluto. Es una confirmación de todo cuanto ha ocurrido en los últimos años. Yo quiero profundizar un poquito en esto que vos decís, que es la política del comerse sapos. hay una política consciente. Como Victor Hugo ahora. Hay una política consciente desde el inicio que se trata, no, obviamente lo digo en términos de Víctor Hugo porque sí. es la manera en que la presentan y me parece que es justo la descripción, que se trata de, hay una idea, hay una directriz discursiva que establece que hay cosas que son tan contradictorias que son indefendibles, como esto que vos estás diciendo. O sea, hay una intención de presentar o presentarse en determinada manera, quiero decir, en defensa de los derechos humanos, en la recomposición de un ejército popular, porque hasta ahí llega el delirio, y mientras se dice esto, mientras se dice, no, está bien, el discurso está y el discurso se lleva adelante. Lo que sí es un delirio es cuando uno lo confronta con la realidad y lo ve a Milani como jefe del ejército. Entonces, cuando esto sucede, el discurso se cae. Y por más que no se quiera, hay una contradicción discursiva muy claramente. O sea, la contradicción está. Hay que ver cómo se enfrenta a esto. Hay dos maneras. O seguir dando curso al delirio, ¿no? Esto quiere decir tener un discurso por un lado y la realidad yendo por otro, esto es claramente un delirio, y por otro lado, que justamente optar por el principio de realidad y tratar de ver cómo uno encuentra un espacio, ¿no?, de solución de esas contradicciones. En algunos casos se da como lo que estábamos, cuando la verdad aflora, cuando esa contradicción subterránea aflora, como en el conflicto que estábamos comentando en la comisaría primera, este conflicto aflora y bueno, y entonces da cuenta de una verdad en el discurso contradictorio. Ahora, los propios protagonistas están abogando porque esa contradicción sea liquidada, sea invisibilizada, sea pasada por alto, porque obviamente hay intereses previos creados que hacen que, bueno, los sapos hay que comérselos y decir que están ricos. Por eso, para mí, lo que acabas de decir es, no existe una contradicción. La práctica lleva a que no exista, y lo discursivo, porque si no nos vamos a ir, entiendo el planteo que haces. La idea básica que mando lo reprimido, y entiéndase esto en términos psicológicos, lo reprimido vuelve como síntoma. Bueno, voy a hacer el cierre, ahora sí. Y voy a tomar algo que dice el compañero Tosi. No es un delirio. Milani no es producto de un delirio o una contradicción. Se ha trabajado en los últimos 8 años, por lo menos, en la idea que las fuerzas del mal corporizadas en Clarín están al borde de dar un golpe de Estado. Y eso fue construyéndose de una manera lenta, segura, sin pausa, hasta que se impregnó en sectores de intelectuales, de progresistas, sectores del campo popular, que efectivamente se puede dar un golpe. No como el del 76, que ya no hay espacio para eso, no hay lugar porque fue desarticulado el partido militar. Aún con esta democracia débil, pero fue desarticulado. No tiene espacio el militar para hacer algo así. Ahora, sí puede tener espacio el militar para hacer defensa de un modelo definido como nacional y popular. En ese sentido, la figura de Milani no solamente es útil, sino es definitoria, porque termina dialogando con organismos que salen a decir habría que esperar a la justicia, cuando la justicia les dio la espalda durante más de 30 años. No sé si entienden el fenómeno y la profundidad, y es tan profundo que no puede llamarse una contradicción, sino una aseveración de lo que se considera en un modelo neocolonial saqueador que es revolucionario. Y es lo mejor que nos pasó. Sobre lo discursivo, como decía Bernardo, traba un vínculo en la contradicción. Sobre la práctica, no hay dudas. La pregunta es, ¿por qué camino hay que seguir? ¿Por el de la contradicción discursiva y de relato? o la práctica. Y allí no hay más espacio sino caminar, como se pueda. Nos tenemos que ir, dale. El delirio básico es el delirio del aparato ideológico del capitalismo, del Estado capitalista. Y se basa en diferentes, en un solo eje, pero que se verifica en diferentes lugares puntuales, como por ejemplo en la defensa de los derechos humanos cuando se violan permanentemente. Sí. Esto no es solo en la Argentina, sí, es en todos lados. La creación de los derechos humanos es básicamente de las democracias capitalistas, en los cuales se trata de defender unos derechos que se entierran y se violan permanentemente. Eso por un lado. Por otro lado, la defensa de la justicia y de la igualdad y de todas estas cuestiones que tienen que ver con la democracia, cuando se intenta y se permanentemente se trabaja en la garantía de las relaciones de explotación que establece el capital, la diferencia asimétrica que establece entre el capital y el trabajo va al unísono con la defensa de la igualdad. Quiero decir, estas contradicciones son propias entre el discurso y la acción concreta, son propias del delirio de los aparatos ideológicos del capital, bueno, del Estado capitalista. Perdón. Bien, nos tenemos que ir. Les voy a dejar esto último, ya está, lo último. El juez, que entendió claramente el pedido del gobernador Scioli, del intendente Hues, del vicegobernador Mariotto, y que estableció que hay un derecho superior al de el derecho de un trabajador de reclamar de huelga, el interés superior es el interés del niño y las niñas, ese tipo estuvo en plena dictadura militar. Es ese tipo que hoy está hablando del interés superior de los niños y las niñas. Mientras ocurría todo esto que bien explicaba Bernardo, hubo todo un proceso de recomposición y de reconciliación, mientras creíamos que estábamos dando una batalla furibunda y furiosa. ¿Sí? Entonces, estamos en esta instancia, y cierro, Cintia está acá, porque nos extendimos y está bien. Y está bien. Nos extendimos porque cuando yo hablo de Milani, no estoy hablando de que mañana vendrán fuerzas invasoras a colonizarnos, porque eso ya está. Estoy diciendo que si los sectores que laburan, docentes, deciden extender una medida de fuerza, están fuera del marco legal. Si los trabajadores de Kraft cortan Panamericana, están fuera del marco legal. Se ha reactivado la causa contra los trabajadores de Kraft. Si los compañeros de las Heras, que fueron condenados a reclusión perpetua, y la presidenta de la nación descalifica y dice que son unos asesinos en un discurso, porque su discurso era para decir son unos asesinos, lo que tenemos que comprender es que la figura de Milani viene a trabajar y a hacer la ligazón para que aquellos que no entienden que esto es lo mejor que nos pasó van a sufrir las consecuencias porque son enemigos del modelo de acumulación. Por favor, es esto. No, yo lo único que quería cerrar era porque mencionamos los desaparecidos en tiempos de democracia, mencionamos la falta de sinceridad en algunos aspectos, y hay algo que no dijimos, que es la cantidad de mujeres que mueren como resultado de la violencia y la cantidad de mujeres también desaparecidas en estos tiempos de democracia como consecuencia de lo que es la trata de personas. Entonces, hoy por eso también marchamos, porque justamente cada 30 horas en Argentina muere una mujer asesinada por un hombre de su círculo íntimo, y acá no hay ninguna contradicción, es algo concreto, es algo que pasa todos los días y que no es fácil de afrontarlo, porque implica romper con muchas lógicas, y una de las lógicas es la lógica del silencio. Yo digo la lógica del silencio para no hablar de lo que pasa. ¿Qué pasa dentro del lugar en donde uno habita habitualmente? Yo me parece que desde este lugar es importante que se den estas discusiones o estas miradas distintas en relación a lo que se está ocurriendo actualmente. A mí particularmente este día me llena de reflexión, no es un día de festejo y me hace pensar cómo seguir